cansado de la música comercial? Vení a buscar asilo al Refugio Musical. Todos los viernes de 21 a 23 horas acá, por Radiográfica 89.3. El Refugio Musical. Viernes de 22 a 0 por Radiográfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può... Estamos en La Señal. Puede comunicarse a las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medios. También hacerlo al teléfono de La Gráfica, 11 50 12 35 89. Y tengo varios mensajes confluyentes. Faustino Velasco dice: voy a escuchar a Babi Echecopar, a Levinas y a Feynman, a ver si hablan de Brito como hablan de los motochorros. Atenti con eso, porque es posible. Si logran vincularlo al gobierno, pueden llegar a utilizar funcionalmente la trayectoria que acabamos de escuchar de Brito con el objetivo de manchar dirigentes populares. No crean que no. No crean que todo es lineal. Tiene plata, hablamos bien. Carlos Pese dice: saludos, Gabriel. ¿No quiere colaborar con los aportes solidarios? Le aplicaremos un correctivo bueno, pero que parezca un accidente. Y atenti con esto, Carlos, porque efectivamente esa es la versión que hacen circular aquellos que están transformando a Brito en una especie de mártir de los ricos, ¿no? De alguien que, mira, a esta altura del partido, porque se le ocurre objetar, además parcialmente, tampoco hizo un escándalo, objetar el impuesto a la riqueza, lo va a matar. Y la idea es que, la idea es culpar al gobierno por una cosa o por la otra. Acá hay un trabajo de pinzas que ya se está desarrollando. Uno de ellos es: Brito era un ladronzuelo amparado por el peronismo. Esto está en las redes ya. Y otro es: Brito dijo la verdad sobre el impuesto a la riqueza y fue castigado por el kirchnerismo. Atenti que ese trabajo de pinzas tiene el objetivo del desprestigio del movimiento nacional en todas sus variantes, y lo van a desarrollar sin más ni más y sin argumentos y sin fundamentos. Alito EP, grande Robelli, tiene en su cabeza el archivo económico más grande de la Argentina y vincula esa información con excelente criterio. Por eso era el hombre ideal para llamar ahora. Inmediatamente comprendimos que teníamos que consultar a Horacio. Arriba, la Tana, Ornella Vanoni. Se confunde en la mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi. Y aquí se comunica Diego Latorre. Dice: Gabriel Fernández, arriba la Gráfica, duro, limpio, claro, Horacio Robelli, qué gran radio. Gracias, Diego, un fuerte abrazo a vos y a todos los que nos acompañan día a día, a la Corriente Federal de Trabajadores, a la Unión de Músicos Independientes, a la Federación Gráfica Bonaerense en particular. Y préstele atención, tenemos dos notas más, y no nos vamos a apurar como al vestirnos, al decir de Napoleón, para que ingresen ambas porque son de sumo interés polémico. Vamos a los avisos. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo.

El primero está claro, es el abastecimiento alimentario, donde hemos llegado a más de 2 millones de familias en todo el país. Por otro lado, hemos trabajado fuertemente en la prevención sanitaria, el barrio cuida al barrio y cada una de las medidas vinculadas a la concientización y la organización comunitaria para evitar la expansión del virus. Hemos tenido también una enorme participación para que nuestros pibes, nuestras pibas no se desconecten del colegio, con seguimiento, con aporte de datos telefónicos, con trabajos en red y con mucho apoyo escolar y repartiendo también el material del Ministerio de Educación. Y por supuesto, la gran tarea que ha vertebrado la historia de los movimientos populares es la generación de trabajo desde las periferias, desde el descarte, desde la organización comunitaria, y eso le ha dado a la economía popular un rol muy relevante, no solamente en el marco de la pandemia, sino a la hora de pensar cuál es el modelo económico y social que tenemos que desarrollar en la Argentina para evitar estos niveles de exclusión, de descarte, de marginalidad y una creciente desigualdad que con el gobierno de Macri se expandió y con esta pandemia, evidentemente todos tenemos claro que la desigualdad ha crecido. A ver, la desigualdad ha crecido y ese es un interrogante ampliado en este presente difícil. ¿Cómo observás, hecha esta aclaración, esta precisión inicial, que está actuando el gobierno nacional frente a la situación económico-social? Bueno, está claro que nuestra economía venía muy frágil y esta pandemia hizo crecer la incertidumbre y la fragilidad. Ha tenido voluntad el gobierno de priorizar a quienes más sufren a través del IFE, a través de la expansión de políticas sociales, a través del ATP. Sabemos que eso no es suficiente, sabemos que eso no resuelve las problemáticas estructurales, pero que ha puesto como prioridad a aquellos que más sufren. Pero nosotros entendemos e interpretamos que es fundamental reconstruir el paradigma del trabajo, en este caso a través de las nuevas actividades que la economía popular ha generado y ha potenciado, porque tenemos que salir de los subsidios. El crecimiento de la implementación de subsidios a nivel nacional ha sido enorme en los últimos 6 o 7 años en la Argentina, y está claro que el subsidio sirve para una situación de emergencia. Ahora, cuando el subsidio o el plan, como se lo conoce, se transforma en algo permanente, no es ni más ni menos que un elemento más para que la pobreza estructural se consolide, y nosotros tenemos que revertir esa tendencia potenciando el trabajo, inyectando recursos para que la economía popular, las fábricas recuperadas, las pequeñas pymes que están al borde de la quiebra puedan asociarse con cooperativas y de esa manera evitar la pérdida de puestos de trabajo e incentivar la producción popular. Nosotros interpretamos que es fundamental repoblar el campo, haciendo eje en las tierras ociosas del Estado, en los quebrantos públicos, para que de esa manera, con chacras, que puedan construir una economía circular, que puedan abastecer a los mercados locales, que pueda fortalecer el consumo en origen y que pueda tener reserva de mercado para competir con las grandes empresas, podríamos reactivar la economía. Y también en ese sentido, la generación de unidades habitacionales para evitar el crecimiento de lo que es el déficit habitacional en la Argentina, generando vivienda popular. Y también, de ser posible, tenemos como objetivo la generación de pequeñas ciudades, ciudades fábricas de 50.000, 60.000 habitantes, con economías circulares que permitan desconcentrar los grandes centros urbanos y tener una vida más digna, más plenamente vivible, sin hacinamiento y con el acceso a los servicios, porque hoy tenemos en los grandes conglomerados alrededor de las ciudades más importantes del país enormes bolsones de pobreza estructural, sin acceso al agua potable, sin acceso a la luz, al gas, muchas veces, disculpen la palabra, viviendo en la mierda, y eso no es saludable. Sí. Por eso los movimientos populares necesitamos impulsar transformaciones estructurales y que la decisión de acercar al Estado a quienes más han sufrido sea más vehementemente explicitada en la agenda pública, y de esa manera entendemos nosotros que vamos a poder revertir el cuadro y la tendencia global a la desarticulación de los tejidos productivos y los tejidos sociales. Entre la iniciativa productiva que estás hablando, la generación de empleo para trasladar subsidios a sueldos y la instalación de ciudades en tanto territorio que tiene la Argentina y necesita poblar, además desde una filosofía nacional popular, histórica, creo que es una propuesta muy atractiva. ¿Será escuchada por los funcionarios? ¿Será escuchada por el gobierno para ponerla en marcha en un periodo relativamente razonable de tiempo? Entendemos que es fundamental que sea escuchada. Y también hemos tenido un problema importante. Los movimientos populares hemos podido participar en el debate público cada vez que nos hemos manifestado en la calle, y este año ha sido un año dificultoso para eso. Pero el pasado 17 de noviembre hemos sido absolutamente desbordados por los sectores de las barriadas populares que se sintieron convocados a celebrar el 17 de noviembre y a celebrar la sanción del impuesto solidario de las grandes fortunas, y entendemos que esa es la forma que tenemos. Por lo tanto, desde una perspectiva propositiva, planteando aquellos matices que podamos llegar a tener con la Administración Nacional, tenemos que ocupar el espacio público, debatir en términos públicos, plantear agenda en términos públicos, y entendiendo que la democracia, cuando es participativa, cuando es popular, tiene la participación.